la que estabas tú, mostrando tu risa, tu mirada a plena luz, vestida de flores, con aroma de colores y con elegancia tu libro lleno de ilusión. We'll be right back.